Hola, buen día. ¿Qué está? ¿Qué tal, Paula y Camila? Nada, agradecido de esta invitación a charlar un poquito de arte. Vos sabés que, lo decía al aire, cada vez que pasaba te veía ahí pintando y digo, tengo que frenar a pedirle el teléfono porque es muy interesante lo que está quedando en ese mural. Y bueno, terminaste y dije, bueno, hay que buscarlo ahora. Porque había firmado Jiménez, dije yo, este tiene que ser el que yo conozco. Así que, bueno, qué bueno haber podido contactarte y que nos cuentes un poco cómo surgen estos dos murales. Bueno, mira, estos murales surgen gracias a la Fundación Ayudándonos, que siempre que bueno, hemos realizado muchos trabajos con ellos. Y en este caso ellos trabajan en el marco de unas capacitaciones que se dieron acá en Santa Rosa en contra a la violencia machista. Bueno, en base a esas capacitaciones, digamos que un poco el cierre era terminar con dos murales que hablaran un poco de la temática. Y bueno, ellos tenían un poco la idea de la frase y fuimos trabajando hasta que se consiguió llegar a un diseño, en este caso dos diseños, y nada, estaban consensuados con ello y llegamos a lo que se puede ver hoy en día, que es dos murales. Juan, la decisión de pintar estos dos murales en estas dos zonas de nuestra ciudad de Santa Rosa, ¿también fue consensuado, fue por algo en particular? Sí, lo que se trató de buscar es que fueran murales que tuvieran visibilidad en cuanto a la circulación de la gente. Entonces, medianamente, están en dos puntos y que de por sí también no es nada fácil por ahí conseguir paredes. Es otra tarea, ¿viste? Que bueno, los que pintamos estamos todo el tiempo pendiente de estar mirando esas cosas, digamos. Visualizando, ¿no? ¿Cuántos metros tienen estos murales? Porque uno los ve en la foto y son gigantes. Sí, mira, hay uno, creo, no lo medí bien, pero yo creo que hay uno, el que está sobre la Pichihuinca, medirá 12 metros por 4 de alto o 4 y medio. Y creo que el otro tiene unas medidas parecidas, sí, capaz que es un poquito más alto, pero más o menos andan en eso, 12 por 4, 4 y medio. Bueno, en uno elegiste una mujer cargada con un niño y un montón de cosas en su espalda, y en otro elegiste un papá dándole la mamadera al bebé. ¿Cómo elegiste estas temáticas? Claro, está buena la pregunta. Lo que pasa es que fue así. Yo siempre trato de darle como una mirada positiva a las cosas. Y en este caso, en vez de estigmatizar a la mujer en cuanto a la violencia, o ya fuera a moretones, a lo que fuera, en imágenes que ya estamos acostumbrados a ver, un poco era la idea de todo esto, era un poco interpelar al varón, digamos, de alguna manera, en cual me incluyo, en cuanto a las desigualdades. Entonces el primer mural carga con todas las cosas como una manera de mostrar, si bien se ve el empoderamiento de la mujer, también vemos como una injusticia cargando con todas las cuestiones de la casa, de la limpieza. Entonces, eso también fue charlado, tratando de llegar a una idea, y nada, surgió esa, y por ahí daba un poco a la confusión el hecho de que diga por buenas masculinidades cuando la imagen decía otra cosa. Pero por eso fue como un doble mensaje, que en el segundo ya se trató más directamente de acentuar lo que decía la frase, ¿no? En este caso digo porque la segunda imagen es un papá dándole la mamadera a un bebé, lo cual, nada, hace a todas estas buenas costumbres masculinas que tuvimos y tenemos que empezar a llevar adelante como padres, ¿no? Porque nada, es una manera de equilibrar, digamos. Juan, y hablando un poco de interpelar a los hombres, vos cómo, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo fue esta experiencia pensando que bueno, que sos hombre, pero también que sos artista, y es esto un poco, ¿no? Trasladar este tema a una pared y al arte mismo. Digo, ¿cómo fue ese proceso? Mira, yo en ese sentido, yo sé que que siempre uno en el arte en general poder dar un mensaje, en mi caso para mí lo más importante, ¿no? Y jugárselas por las cosas que uno quiere cambiar o que uno siente, porque siempre indirectamente estamos teniendo una postura, quieran o no. Entonces, si bien tranquilamente otro hubiera dicho paso, yo sé que es un tema un poco complicado en el sentido de qué postura tomar, ¿no? Entonces, yo traté de darle mi impronta e involucrarme. Me parece que involucrarse es la mejor manera de ponerlo en charla, ponerlo en el momento, desde la gente que pasa caminando hasta esta nota, los que estén escuchando, también de alguna manera es una manera de ponerlo en la mesa, por decirlo, de charlar un poco. Entonces, es el poder, digamos, del arte urbano, en este caso, de poder comunicar y decir algo. A mí me gusta porque de a poquito siempre decimos del arte que del arte que da vida, ¿no? También un poco a la ciudad, sobre todo con los murales, pero de a poquito te vas haciendo, uno va viendo tus murales y como que vos vas engarzando, ¿no? Encadenando. Estos son de Juan Manuel Jiménez. ¿Sentís eso cuando vas por la calle de decir, bueno, ya medio que voy teniendo mi impronta, tengo mi característica acá? Vos sabés que es algo que es como hablar de uno, a mí me cuesta mucho, ¿viste? Como, ¿qué te voy a decir? Mira, siento evolución. No, la verdad que no ni me lo planteo. Simplemente para mí es una responsabilidad pintar, ¿viste? Y a la vez, mezclado con que vivo de eso, es como que yo me siento muy afortunado en ese aspecto. Entonces, ese lugar lo trato de ocupar lo más leal conmigo mismo posible, uh-huh. Porque creo que marcar, incluso hasta, nos pasa hasta con los propios amigos. Yo por ahí, mi manera de expresarme es el arte. Capaz que me cuesta mucho decírselo a un amigo, che, fíjate acá, le estás errando en esto. Pero bueno, eso, la magia del arte tiene eso, viste, que los artistas es una manera de decir y nada, a mí también desde lo personal me atraviesa por el hecho de que, bueno, de que soy papá, de que soy varón, claro. Y de que sobre todo soy un varón en proceso, porque venimos de una cultura machista a la cual nadie está exento a que podamos producir nuevos cambios para nada, para ser mejores personas. Sí, que también pienso, ¿no? Es un poco generar estos espacios y ocupar espacios en nuestra ciudad de Santa Rosa, en este caso, bueno, desde el arte y esta temática, pero también, digo, has estado en La Laguna y hay en otros lugares de la ciudad que también has pintado, entonces es también darte visibilidad desde ese lado, desde lo público. Sí, sí, a mí todo eso, a mí es como que vos le preguntás a cualquiera de los que pintan y te va a decir que su sueño es dejar la obra por todos lados. Es como, por eso yo digo que vivo en un sueño hecho realidad, porque que la gente me llame y el gran porcentaje de los trabajos que hago puedo cobrar, vivir de eso y elegir, ¿viste? Eso me parece muy saludable, digamos. Ni hablar. Juan Manuel, tengo una curiosidad. Sí. El niño que está en una esquina de Lagos, creo que es... Y Oliver, que tiene de pelo una planta, nada más y nada menos, sí. Que es la extensión de esa planta. ¿Cómo surgió la idea? ¿Pasaste algún día y dijiste, che, lo hago? Mirá qué original si le hago la cara y le pongo personalidad a esa planta. Y la planta. Y la planta, tal vez. ¿Cómo surgió ese mural? Mira, fue... Como te decía hoy, viste, ando todo el tiempo mirando paredes, esquinas, situaciones que me puedan ser disparadores, ¿no? Y en esa época me acuerdo de que ya lo había visto hace mucho tiempo y había unas chicas que habían pintado, que unas chicas que pintan acá, que son las Melinas y Velázquez, que tratan justamente de pintar siempre referido al feminismo, ¿no? Y en este caso, ellas habían pintado ahí, y yo pasaba y veía la imagen. Entonces vino una de las elecciones que estábamos saliendo de pandemia, y habían pintado partidos políticos. Entonces agarré, cuando ya estaban terminando las elecciones, pasé un día, ya lo tenía pensado, Y bueno, coincidió en un montón de cosas. Sale una vecina, me dice que era del banco, que no era de nadie la casa. Yo ya tenía la idea, las pinturas cargadas. Y coincidió que era el 8 de noviembre, entonces pinté a un afroamericano. Y así resultó, y después trató de ser como una sonrisa para... Porque para mí veníamos como de una etapa re de encierro, un poco triste, y era como necesitaba como algo... algo de que le dé una pequeña alegría o una distracción a la gente. Y así surgió, digamos, porque fue un poco las casualidades, otra cosa, un poco la necesidad, y nada, yo feliz con esa obra porque sí. Porque la gente se la ha reapropiado, me han pasado cosas muy lindas, de que la gente va, se saca una foto, me la manda, entonces como el sentido de pertenencia es lo más importante, entonces como que yo siento de que la gente se lo apropió, entonces... Es que es maravilloso, vos vas en el auto y venís en, sí, en ver esa una, obra en la ciudad. Estás en una y te cruzás con esa sonrisa de ese niño, es maravilloso. Y siempre sí, la curiosidad bueno. Que tengo, yo digo, qué responsabilidad para el dueño o dueña de esa casa. Para mantener el pelo. Para mantenerle el pelo, hay que cortarle el pelo a ese niño. Pero bueno, ahora no sé qué irá a pasar porque eso es, creo que es del banco y ahora esa obra fue nombrada de interés municipal. Así claro. Que está buenísimo que pase todo eso y que bueno, nada, que dure lo que tenga que durar, no sé. No, y también me imagino que para vos como artista, este intercambio con lo que la gente te comenta, te dice, también es importante y es súper positivo. Sí, no, ni hablar que sí, es muy enriquecedor, ¿viste? Porque por ahí... todo el tiempo los muralistas estamos pensando cuál será la gran obra de altura y dimensiones, y esta, fíjate que siendo chiquita le sacó una sonrisa a más de uno, y eso ya está, ¿viste? Cuando decís, qué bueno que suceda y que esté ahí, porque hace poco, hace unos meses atrás, la volví a retocar, porque hay gente que me escribía con buena energía, y bueno, nada, eso, lo retoqué y yeah. Me da mucho gusto pasar por ahí, porque también es un recorrido que hago. Ya lo creo. Juan Manuel, bueno, muchísimas gracias por esta nota. Redoblamos la apuesta, algún día te vamos a invitar acá a la radio también, así nos seguís contando anécdotas, porque seguramente te debes juntar muchas de cada una del mural. ¿Son de acercarte ahora? Bueno, no, si te tocaron días fríos, ahora que lo pienso. ¿Son de acercarte a algún vecino, decir, che, me acerco con unos mates, o de gente que está caminando y acercarse a charlar? Sí, tenés de todo. Tenés de alguno que te tire buena onda o alguno que te diga ridículo. Eso hay en todos, pero por lo general es... gente que cuando ya está un poco avanzado, si le gustó, y dependiendo de lo que estés haciendo, también tiene que ver eso. Hay murales que dicen que invita que a la gente venga a darse charla, y hay otros que bueno, según lo que sea, viste, todo depende, pero siempre pasan cosas interesantes, sí, eso en hablar. El hecho de estar en la calle ya es una intervención, entonces uno no puede estar ¿cómo decirte?, exento a todo lo que está sucediendo, porque es una interacción continua que se da desde la gente, pasan cosas muy rápidas en pocos segundos y a la vez estás trabajando, estás haciendo una obra. Sí. Pero bueno, es algo que me gusta mucho, yo lo tengo muy muy entrenado, aunque siempre te van a pasar cosas nuevas. Juan Manuel, un abrazo grande, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, que bueno, sirve para que la gente tenga un poquito de idea de lo que es el arte urbano, ¿no? Y difundir un poquito. Muchas gracias. Ya lo creo. Un abrazo enorme. Muchas gracias.